Pues hemos venido a Sevilla a ver si viéndonos aquí en la puerta de la consejería, el jefe o el director de Hacienda se le ocurre pagar. Nos vamos a concentrar toda Andalucía y vamos a ver lo que conseguimos. Oye, ¿qué dinero más o menos pueden adeudaros, Ángeles? Más o menos. Es que a cada centro es distinto, porque date cuenta que nos van pagando según las subvenciones y el aforo del centro. Entonces, ¿qué dinero nos pueden adeudar? ¿A toda Andalucía? O a la provincia de Almería. ¿A la provincia de Almería cuánto nos pueden adeudar? Más o menos una media de 20.000 euros por guardería, 110 guarderías, hasta la idea. Qué bárbaro. 110 hay en la provincia, ¿no? Sí, sí. Bueno. En las mismas condiciones. Sí. Oye, Ángeles, ¿cuántas personas vais de Almería más o menos? Pues mira, vamos un autobús completo y 6 coches. Sí, sí podemos ir. Porque no te sé suerte, a ver si cobramos. Pero no sé, ¿tenéis o ellos han dado algún plazo, alguna promesa? No, alguna... nada, no nos han dado plazo. Ahora a las 10:30 hemos quedado todos los representantes de cada provincia de Andalucía, porque parece ser que queremos subir a hablar con el jefe de Hacienda, de la Consejería de Educación, a ver si él nos diera explicaciones, porque en planificación nos dicen que no hay dinero y que es Hacienda la que no le da el dinero. El viceconsejero dice que no hay dinero y que es Hacienda el que no le da el dinero, pues entonces lo que haremos es subir a Hacienda y que nos diga dónde está el dinero. Nos recortes no han quitado el mes de agosto completo. ¿Enterito? Sí, recortes, ellos han dicho que todos los gremios, tanto funcionarios como todos, han sufrido una serie de recortes en sus nóminas. Entonces nosotros, en vez de recortar, ha desaparecido el mes de agosto. Ha quedado suspendido. Sí. Pero esto no es recorte, esto es falta de impago. Date cuenta de que nosotros ya hemos dado los servicios del mes de mayo, el mes de junio y el mes de julio. Y estamos sin cobrar. Entonces ya se nos hace sostenible la situación. Ya no podemos más. Todos dependemos de lo que el negocio da. Oye, Ángeles, ¿está en peligro? No sé, supongo que habrá guarderías que peligren abrir el próximo curso, ¿no? Si la no, cosa en peligro estamos todas. Todas. Además, lo puede hacer saber a boca llena, que si esto no se soluciona y no hemos cobrado para el día 3 de septiembre, la guardería cerramos o abrimos cobrando la plaza al completo.